de Rensis ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escucha. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. De Rensis ayer y hoy. La memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro, ayer y hoy. Buen día. La rica lengua española tiene hoy su octavo Congreso Internacional de la Lengua, que se va a efectuar en Córdoba, segundo en la Argentina, el primero fue en Rosario hace un tiempo, y donde se van a debatir, como de costumbre, distintas ponencias con más de 250 personas especializadas, y donde la apertura estará a cargo del Rey de España y del Presidente de la República Argentina. Obviamente que nuestra lengua, que tiene una notable riqueza, ha sido atacada últimamente por este mamarracho de que pretende hacer el idioma dubitativo y que pretende hablar en una terminología que no existe en nuestro idioma y que por supuesto no será tenido en cuenta, y me estoy refiriendo a ese mamarracho de que pretende ser el idioma inclusivo, es decir, aquello de confundir que las palabras masculinas significan la representatividad también de lo femenino, y de pretender además que los artículos fueran trastocados notablemente, como lo hacen todos los días algunos pelandrunes que creen que de esta manera son más justos con la mujer en la igualdad de derechos, cuando en realidad los derechos de la mujer, ganado por su propia batalla, y no porque el hombre se los haya dado, ganado por la lucha constante y permanente para ser iguales, ha tenido distintas batallas y distintos acontecimientos, pero que no tienen nada que ver con la utilización de un idioma que es riquísimo en parónimos, en antónimos, en sinónimos, como ninguna otra lengua. Porque si usted habla en inglés y le dicen country, tiene que esperar para saber si el country que se refieren es país, es campo o qué otra cosa quiere significar. Aquí tenemos para cada cuestión puntual algo que lo puede significar, pero además una enorme cantidad de sinónimos para utilizar y no aburrir en la reiteración de vocablos. Dicho esto, como introito, queremos volver a hablar de el rey. Ayer alguien dijo que cuando venía un soberano al país, no venía solamente en una visita formal, cuando se trata de una visita de gobierno, sino que venían a hacer lobby. Y le decíamos al oyente que efectivamente, que además el padre de este rey era un lobista espectacular de España. ¿Y qué es lo que ya planteó el rey? Que las próximas elecciones le permitamos a la empresa española Indra el control electoral de los comicios en la Argentina. Si bien es cierto que hay otra empresa española más que está pujando, además de una venezolana con sede en Estados Unidos, y que ninguna de ellas goza de absoluta prestancia ni claridad, yo quiero recordar quiénes son los de Indra, porque vale la pena que sepamos de qué manera se manejan estas empresas y en qué niveles. cuando uno se detiene para hacer un poco de memoria, se acuerda que Indra tuvo controles de los comicios en la Argentina, ya en la época del gobierno anterior, y que en algún momento Jaime había sido denunciado por haber hablado con esta empresa y haberle ofrecido, si ponían dinero para la campaña del kirchnerismo, que podían ellos después ser favorecidos con la, el control electoral en la Argentina. Pasó el kirchnerismo, que por supuesto le dio trabajo a Indra, y apareció el macrismo. Y como tiene una sucursal en la Argentina y tiene responsabilidad con autoridades que manejan esta empresa española en la Argentina, el macrismo hizo lo mismo que el kirchnerismo, pero fue más allá. Nombró funcionario a quien era el secretario o el representante de Indra en la República Argentina, y hoy lo tiene Vidal en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ergo, esta empresa Indra ha sido denunciada en España, donde fue allanada sus oficinas por la Guardia Civil, en su momento, para un 20 de abril de hace algunos años, de estar vinculados a coimas del Partido Popular de España, de haber hecho aportes para las campañas electorales, y lo mismo hicieron en la República Argentina. O sea que no son ninguna garantía y por lo general aseguran resultados del oficialismo, sea el kirchnerismo, sea el macrismo, sea quien fuere. Ellos trabajan para el que está. Incluso fue denunciada en Venezuela de haber favorecido a Maduro en la última elección. Ahora, ¿por qué un rey se mete a hacer lobby por esta empresa? Que es la pregunta central. El titular de las empresas españolas, que tiene que competir, habló con el rey de España y le dijo: mire, majestad, necesitamos la gestión de ustedes en Buenos Aires porque nos salieron otros competidores. El rey Felipe dice: déjenlo en mis manos. La española Indra compite con San Martín, que es de origen venezolano, pero que la manejan desde Estados Unidos, que también tiene denuncias, y con la catalana, también española, Sicti. Pero con esta disputa que hay entre los catalanes y los madrileños, quizá a lo mejor, si haya que favorecer a alguno, se busque favorecer a los madrileños más que a los catalanes. Bueno, lo cierto es que ya por el año 1997, Indra fue la encargada del escrutinio provisorio de la última vez que impuso a sus competidores en un cuestionado proceso, y ese año sufrió un duro golpe en España, donde perdió el escrutinio que monopolizaba desde el año 78. El mes pasado, el Ministerio del Interior español anunció la adjudicación de la unión entre SOIT y Vector para el recuento electoral de los comicios municipales europeos que se van a celebrar el próximo 26 de mayo, y volvió a dejar afuera a Indra. Y entonces Indra empezó otra vez a hacer su lobby, que antes lo había hecho con el padre del rey y que ahora lo hace con el hijo, para que le consigan trabajo. Como la licitación de España vencía y ellos veían que no tenían muchas posibilidades, trataron de recorrer el mundo, salir de España y de buscar en Sudamérica y en otros lugares la posibilidad de conseguir trabajo. Bien, esta empresa está denunciada de fraude en varios países del mundo, y esta empresa está denunciada de haber puesto dinero en la campaña del kirchnerismo y de haber puesto funcionarios en el gobierno de María Eugenia Vidal. Está claro, ¿no? Le digo esto para que sepamos en manos de quién podemos caer, sin contar que la que manejan los venezolanos con sede en Estados Unidos también tiene denuncias. No conozco la catalana, así que no voy a opinar de lo que no sé. Lo cierto es que a esta altura de las circunstancias, de estas cosas se ocupan muy poco. Cuando uno va a cualquier reunión, escucha hablar de política, de candidatos y de un montón de cosas, pero escucha muy poco hablar de fiscalización. Y escucha muy poco de hablar de cómo se integran las listas en este tiempo, con las modificaciones de ley que se han hecho. En su momento se lo hemos comentado. Es decir, hay una obligación de que el 50% sean varones y el 50% mujeres. Pero puede ocurrir que si uno hace una lista varón-mujer, varón-mujer, varón-mujer, la jueza, que es una mujer, Servini de Cubría, la jueza con competencia nacional, le diga no, de ninguna manera. Si usted puso primero un varón, pone una mujer segundo, la tercera también es una mujer, para igualar el porcentaje, y el cuarto es un varón. Por lo cual va a traer una serie de discusiones en todos los armados de los frentes electorales, pero al margen de esto que estamos diciendo, hay algo mucho más complejo. La ley fija que para el cupo femenino y el cupo masculino no se va a tener en cuenta el sexo de nacimiento de la persona, sino el opcional, o sea, el que figura en su documento de identidad. Entonces aparece travesti y dice el travesti, yo soy Esther, no soy Pedro, soy Esther. Y entonces participa del cupo femenino. Y aparece una mujer que se siente varón y dice, yo soy Luis y no Susana, y entonces participa del cupo masculino. Por lo cual esto puede llegar a traer también otros conflictos que son impensados a esta altura de este famoso 50%. Porque podría haber un 50% mentiroso. O sea, un 50% que tenga un hombre de nacimiento que se siente mujer, y entonces habría una ventaja masculina, o al revés, una ventaja femenina, aunque se sienta varón, la persona que fue incluida. Bueno, todos estos mamarrachos acomodan a un mundo y a un tiempo de este famoso idioma inclusivo, que por suerte no va a ser tratado en el Congreso de la Lengua, porque todo esto tiene un solo objetivo y está planificado por los controladores del mundo, que no solamente no quieren que nazcan criaturas, sino que quieren controlar la natalidad desde hace mucho tiempo, porque ellos saben que de la forma en que está distribuida la riqueza universal, donde el 75% del PBI lo consume el 25% de los ricos, y entonces nos encontramos con que con el 25% restante se tiene que arreglar el 75% de la población mundial y pasa hambre, y entonces no tienen mejor idea que hacer control dirigido de la natalidad, porque ya no saben de qué forma resolverlo. Recuerdo que Perón decía que para el año 2000, refiriéndose al siglo que hoy vivimos, si no se resuelve el tema del desarrollo universal, van a tener que inventar una bomba de 500 megatones para hacer desaparecer parte de la población, porque la distribución económica, como estaba programada y está programada, va a hacer que mucha gente pase hambre. Y entonces aquí entramos de lleno a lo nuestro, a la Argentina, donde se conocieron otra vez cifras alarmantes de cómo ha crecido el endeudamiento desde que gobierna Cambiemos. Y ya cuando uno les dice todos los días de los desajustes, de los desaguisados, de las cosas que nos ocurren y que son tan reiterativas que a veces nos agotan a nosotros mismos el tener que comentar todos los días, la cifra anual representa el 18% más que el año anterior de deuda, y llega casi al 10% del Producto Bruto Interno de la Argentina. La deuda externa aumentó, son datos oficiales del gobierno, en 43.372 millones de dólares a lo largo del 2018, repito, casi un 10% del PBI. El total ya superó a 277.000 millones de dólares, en tanto el Banco Central incrementó en dólares un endeudamiento de 5.285 millones. La deuda externa se incrementó, como les dije, en 43.372 millones el año pasado y en 277.921 millones según el informe del balance de pagos del INDEX. La suba llegó de la mano del incremento de la deuda del gobierno, de forma general, de todos los sectores públicos y nacionales y provinciales. ¿Y por qué es esto? Porque compramos dólares para enjuagar el déficit local. Es decir, nosotros compramos dólares en el exterior, trasladamos a la deuda externa los pasivos internos, y entonces, por supuesto, va creciendo. En el acumulativo, sin contar las deudas municipales, provinciales, de los bancos Nación, Provincia, etcétera, y el Festival de Letras del Central, la Argentina está debiendo arriba de 400 mil millones de dólares. O sea que cada uno de los que está escuchando y el que está hablando debemos, cada uno de nosotros, 10 mil dólares. Bueno, esto no se resuelve por arte de magia, esto no se resuelve simplemente poniendo candidaturas, esto no se resuelve solamente con la voluntad de que se vayan los que están, sino trabajando intensamente para saber cómo hay que solucionar este desastre que nos han dejado los de Cambiemos. Es como cuando uno, desde arriba de un cerro, ve como lentamente en el paisaje todo se va dibujando. Casi como ese paisaje de Catamarca tan pintoresco que nos cuentan aquellos que nos cantan todo lo que se ve desde la cumbre del Portezuelo. Desde que llegó Cambiemos, también se ven cosas en contra de los argentinos. Llego al gobierno, miro el pasado y parece un sueño. Podía trabajar, podía comer, podía pasear y pagar el colegio. Podíamos tener una obra social, pero la pagarla te cuesta 1,5. A los del PANI nos recortaron las coberturas y los remedios. Aumentó la luz, el agua y el gas, y viene otro ajuste, lo dijo el gobierno. Dicen que vendrá, pronto llegará, cuando pase octubre, y lo dicen en serio. Paisajes de Macrilandia miro y no veo ni un brote ver. Un ajuste aquí, otro más allá, otro más allá, y mi pobre sueldo que baja y se pierde. Un ajuste aquí, otro más allá, y mi pobre sueldo que baja y se pierde. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 20 minutos han pasado de la hora 6, 13 grados 7 la temperatura, no se presentó Stornelli y hoy sería declarado en rebeldía por el juez Ramón Padilla. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Ramón Padilla, ustedes saben que es la tercera vez que lo cita y no se presenta con distintas excusas, lo cual, si lo declara en rebeldía, los abogados defensores no podrán tener acceso a la causa y seguirá el expediente, lo que le puede costar la separación en algún momento al fiscal de su trabajo. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. La verdad que lo que ayer pasó con la selección argentina de fútbol, la mayor y la menor, la sub-17 que empató y la mayor que ganó escasamente 1-0, nos hace repensar que en una sociedad donde todo funciona al revés, el fútbol no tiene que funcionar distinto. La verdad que Argentina no está a un nivel superior para la Copa América a ninguno de los participantes de la Copa América. No somos más que ninguno de los países que va a participar en la Copa América, así que podemos terminar primeros o últimos, sin ningún tipo de exageración con lo que le estoy diciendo, porque hay jugadores individuales, pero como le pasa siempre a los argentinos, en equipo siempre los argentinos fracasamos. Enseguida vamos a estar con lo que pasó en los dos partidos, el de los mayores y los menores. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Tinelli dijo que si su candidatura dividía el peronismo, él no iba a ser candidato a nada, y le pegó muy duro al presidente de la República. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. ¿Qué es, Diego? Día, Miguel, ¿cómo estás? La verdad que muy preocupado con todas las cosas que nos pasan, pero también creo que nos pasa lo que nos pasa porque somos como somos, ¿no? Sí, es terrible, pero es así. Nos sucede lo que nosotros mismos provocamos. Este gobierno lo eligió una mayoría del pueblo, de los ciudadanos, en una votación en que no se eligió a nadie, sino que se votó en contra de, como hacemos siempre. Sí, claro, porque optamos, nunca elegimos. Nunca elegimos. Siempre tenemos que optar entre lo menos malo o lo malo. Y nos equivocamos feo. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Bueno, a ver, contame qué pasó ayer. Bueno, como pasó que ganó Argentina. Creo que es lo único rescatable de un partido olvidable donde el técnico de la selección, Lionel Scaloni, se quejó por el viento, porque la cancha estaba mal. La cancha estaba mal para los dos. O sea, el problema no es ese. El problema es que no se encuentra una identidad de juego, que no se... Más allá, atención, con la salvedad, que esto es un equipo que está en formación, que ha tenido muchos jugadores nuevos, que son la base que va a ir a la Copa América, y por allí, por ese lado, uno puede entender las excusas del entrenador. Pero en este caso estuvo reforzado por Messi. Son excusas. Lo que pasa es que tenemos un plantel de técnicos en la Argentina que usan el excusómetro para no hacer autocrítica, ¿no? Podemos traer cualquier cantidad de ejemplos de ese tema. Y ayer no fue la excepción. Salvo el gol de Correa, el resto fue para olvidar, ¿no? Hubo por allí rendimientos que lo hacen a uno estar quizás algo conforme con lo que mostró, por ejemplo, Guido Rodríguez, el exjugador de River Plate, que ahora está jugando en México. Por el resto, como anticipamos ayer, Miguel Acuña fue un desastre de marcador de punta. La verdad que fue un desastre. No puede jugar en esa posición. y tampoco rindieron el resto de los jugadores, y sorprendió realmente el muy bajo rendimiento de Paulo Dybala, que fue colocado para jugar de Messi, por las dudas si en algún momento en la Copa América Messi tiene que salir o no puede estar en algún partido, y la verdad que el rendimiento de Dybala no justifica su convocatoria. Y uno se pone a pensar, está bien, Agüero está jugando muy bien en Europa, fue motor de una polémica en la etapa anterior porque se decía que era amigo de Messi. Bueno, lo que pasa es que Agüero en la selección no jugó nunca bien. No, tampoco Messi, ¿eh? Tampoco Messi, probando, y Messi juega siempre. Tampoco lo que están probando, que tienen pocos minutos. Por eso. Están jugando como para ganarse el puesto. Por eso. Es muy difícil. Yo creo que en definitiva lo va a incluir. Sí, lo va a incluir por la presión, porque él no lo quiere, el técnico de la selección no lo quiere, y yo creo que Menotti va a presionar, porque ya lo dijo Menotti, que van a estar Messi y Agüero en la Copa América. Esto es una clara presión, eso no le hace bien al trabajo del entrenador. Menotti debería preocuparse por hacer bien su tarea como seleccionador o director de selecciones nacionales y no meterse en el trabajo del entrenador. Esperemos a ver cómo se desarrolla todo, pero la verdad no somos más que ningún equipo de América. No, ninguno. Además no lo hace a uno ser optimista para lo que se viene. No, además perdimos con Venezuela, que se supone que es uno de los más flojos que va a jugar. Exacto. Y bueno, el otro que ocurrió fue el empate 2-2 con uno menos. Argentina fue expulsado Benítez en el equipo de Pablo Aimar y rescató un punto cuando la verdad, ante un equipo paraguayo que le dio más tarea de lo que uno pensaba a priori, porque la verdad que Paraguay no está bien, está con un punto en la zona, prácticamente último, solamente supera a Colombia, pero no dio mucho trabajo. ¿Puede clasificar argentino o tiene que ganar la verdad? No, puede clasificar. En la próxima fecha queda libre, pero define su posición en la tabla del grupo B ante Brasil. El próximo sábado. ¿Tiene que ganarle a Brasil o si pierde con Brasil? No, se puede dar una serie de resultados que lo favorecen a Argentina. No necesariamente hay que ganar, pero claro, es Brasil. Argentina ha tenido muchos problemas para ganar al equipo carioca en los últimos tiempos, así que hay que tener cuidado. El empate no está mal porque se jugó con un jugador menos, pero atención, hay que estar alerta y hay que tratar de ganar ese partido para poder clasificar, si no, ya, vamos Carioca a estar complicados. Carioca es en la selección de Río, porque ahí debe haber... Sí, bueno, el equipo Carioca, brasileño. Paulista, de Porto Alegre, Gabullo... Sí, hay de todo de todo en Brasil. Y Carioca también era una sidra, que decía, sidra Carioca, toda ponderación es poca. ¿Te acordás, Diego? Sí, me acuerdo. Ahora, una pregunta, que porque hay un rumor que corre y que se está haciendo voz. Scaloni, ¿tiene título de técnico o como Maradona está haciendo de técnico sin tener título? Tiene un título que hizo en Europa. Claro, exacto. Claro. Tiene título. Corre el rumor de que no tiene título. A lo sumo tendrá que revalidarlo aquí, como no se quejó la asociación de técnicos. No, título tiene, sí. 6:00 a.m, 28 minutos. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. ¿Quién está? Hola, Miguel Ángel, buenos días. Te habla Juan de Floresta. Miguel Ángel, te quería hacer un comentario. Con respecto a esto del juez que cita el fiscal no va. Yo digo, estos periodistas que salen a defender al fiscal, ¿viste? Siempre hablando como que lo que está haciendo el juez es algo... se ha programado por la cámpora, dicen cualquier pavada, ¿viste? Ahora yo digo, ¿esto en qué puede terminar? ¿En que no va a pasar nada? No, aquí lo que hay en juego es la política metida dentro de la justicia. Lógico. Donde un sector defiende a Stornelli, tenga o no tenga razón, viole o no viole la ley, y otro sector defiende a Ramos Padilla... porque imaginan o sueñan que si lo saca Stornelli se cae la causa de los cuadernos y entonces queda exento el gobierno anterior. Y la verdad que aquí lo que se trata es de un delito que se cometió en Pinamar, está en jurisdicción de Dolores, la Cámara de Mar del Plata ya tendría que haber fallado y haber dicho el delito se cometió allí, pero claro, el fiscal dice, no, Allí se preparó el delito, pero se concretó en la ciudad de Buenos Aires. Le corresponde a Comodoro Py. Y en Comodoro Py están los amigos, claro, que le pueden dar una mano. Y en Dolores hay un juez que pertenece a Justicia Legítima y que entonces supone que lo va a traer o lo va a tratar de llevar mal. Sea como fuere, están divididos la prensa de un lado y la prensa del otro, defendiendo a uno y defendiendo al otro. Pero en la objetividad de las cosas, no le costaba absolutamente nada presentarse y hacer lo que hace Cristina. Bien, cuando lo cita, cuando él cita a Cristina, Cristina se ajusta a derecho, va y presenta un escrito. Lo acusa, lo que feo, lo reacusa al fiscal, al juez y demás, y se va. Bueno, él podría haber hecho exactamente lo mismo. Todo lo que dijo verbalmente, sí, pero todo si lo que dijo eso, su abogado, aceptando... lo hacía por escrito, se presentaba y se iba. Pero si él hace eso, está aceptando que no es de Comodoro Py, por eso no. ¿Cómo? Si él hace eso de presentarse y presentar un escrito, sí, está aceptando que la causa no vaya a Comodoro Py. Sí, también eso. También eso. En fin. Ahora escúchame, te robo un minutito más. Estoy preocupado por el presidente. Dijo que le hace mal la mentira. Yo le aconsejo que vaya a Mentirosos Anónimos a ver si lo pueden solucionar. Te mando un abrazo, hasta Miguel luego. Ángel. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. El ahora 6:31 minutos, 13:07 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Diego. La señora Isabel Sarli está internada y fue operada de la cadera. La popular actriz fue intervenida de urgencia después de un accidente doméstico y a sus 83 años se fracturó la cadera izquierda cuando se bajaba de su cama. El golpe fue tan fuerte que su hija Isabelita la llevó al Hospital Central de San Isidro, donde la operaron de urgencia. El accidente sucedió el jueves pasado, pero trascendió recién ayer cuando se presentó alguna complicación y por orden de los médicos la llevaron a terapia intensiva del centro clínico. Isabelita, su hija, agradeció el apoyo y aseguró que confía en que en las próximas horas su madre será derivada a terapia intermedia. La popular artista es un símbolo del cine argentino. De la mano de Armando Bó, director y actor, la Coca protagonizó más de 30 películas. El Trueno entre las Hojas, Carne, Fiebre, Fuego, Furia Infernal y Favela fueron algunos de los títulos que protagonizaron juntos Isabel Sarli y Armando Bó. Querida Coca, te deseamos un rápido regreso al hogar donde vas a estar cuidada por el amor de tu hija y que te lo tomes con calma porque la recuperación de esta enfermedad y la rehabilitación es larga, no es cosa de un momento. En José de Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital de Traumatología y Rehabilitación Domingo Anquio. 02320-353101. Hospital de Alta Complejidad y Diagnóstico Rubén Cacho Caporaletti. 02320-353102. José C. Paz, Gobierno con Sensibilidad Social. Mario Ishii, Intendente. 33 minutos pasan de las 6, los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Rensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Sí, ¿quién es? Enrique de Flores. Vio lo que le dije ayer sobre el rey de España, que algo entre manos se traía. Vea, cuando una personalidad así ilustre arriba al país y lo acompañan empresarios privados, bueno, ya hay que pensar cualquier cosa. Y ahora ya vemos, van a injerir en las elecciones presidenciales de la Argentina. Ahora, hablando de elecciones, ¿qué le pareció ayer el voto favorable de 4 magistrados contra 1? Me refiero al doctor Rosenkranz, el presidente de la Corte, a favor de los jubilados. Mire, es un detalle importante porque se declara inconstitucional la ley, por lo cual cuando un gobierno democrático cae reiteradas veces en cuestiones inconstitucionales es porque la democracia es fraudulenta. Ahora, por el otro lado, lo que llama poderosamente la atención no es eso, porque usted sabe que ahora los jubilados van a tener, los que ganan arriba de 66.000 pesos, que son los que pagan ganancia, van a tener que hacer cada uno un juicio individual, porque esto sale a favor de una persona que es la que inició el juicio, como el caso Badaro, ¿no? Entonces la Corte está pidiendo que el Congreso haga una ley. Ahora, ¿sabe qué fue lo más importante que ocurrió ayer? Que le sacaron el control de la difusión de lo que ocurre dentro de la Corte Suprema y también de las escuchas. Por eso está pegando gritos Carrió, porque le están privando una de las fuentes de información que tenía la diputada, porque parte de las escuchas que se hacen, que están a cargo de la Corte Suprema, entre otros, las hacía el hijo de Tornelli, que trabaja allí, y por eso tenían tanto ella como la otra diputada, que están acusadas en el Congreso de ser parte de toda esta trama que está investigando Ramos Padilla, tenían información privilegiada, porque claro, eran las escuchas telefónicas judiciales que ellos siempre tenían acceso, y también un periodista de América que todos los domingos se ponía alguna cosita nueva. Por eso, ayer en esa votación de la Corte... le digo que lo más importante, más allá de los jubilados, fue esto que le estoy comentando, que le han sacado el manejo al presidente de la Corte de las escuchas telefónicas y de la difusión de eso. Y además lo dejaron expuesto que no representa a la mayoría de los jubilados, representa una minoría. Representa... son muchos jubilados que van a votar. Sí, pero además representa... este es un pedido expreso de Macri, o sea, claro. Él está votando no como un juez de la Corte, sino como macrista. Claro, sí, sí. Bueno, Darrenzi, lo dejo, gracias. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Diego. Un día como hoy aparecía en las librerías El Payador Perseguido, un poemario autobiográfico de don Atahualpa Yupanqui. El 27 de marzo del 72 aparece este libro, que es un largo poema autorreferencial donde narra las vicisitudes de su vida, de sus orígenes, sus inquietudes y distintas situaciones que lo llevaron a recorrer el país para escapar al hambre, persecuciones y finalmente para encontrarse a sí mismo. En este recorrido habla de la nobleza del país, tanto por su cambiante paisaje según las diversas provincias por donde anduvo, como por la entereza de su gente. Así pasa a describir el arquetipo del criollo, del gaucho, la influencia del colla y mostrarnos la extrema pobreza en la que están sumidos. Y frente a esa pobreza destaca la responsabilidad del cantor de ser honesto consigo mismo y con su pueblo como traductor de esta situación, y porque en los genuinos cantares de la tierra solamente se describe el paisaje sin traducir sus sufrimientos. El poema subraya el valor del silencio como manifestación de la soledad del hombre de campo, que no permite que nadie intente penetrar la sagrada zona de su corazón o descubrir de golpe sus pensamientos íntimos. Se puede dialogar sobre la naturaleza, los potros y los pastos, lo demás se calla, se guarda y se soporta el silencio. En este poemario, don Atahualpa cuenta el sufrimiento de la gente. Y lo recordamos a Donata, no con el payador perseguido, porque dura 36 minutos, pero sí cantando Luna Tucumana. A la luna, porque alumbra y nada más. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Ay, lunita tucumana, tamborcito calchaquí, compañera de los gauchos en las sendas de Tafí. Compañera de los gauchos en las sendas de Tafí. Perdido en las cerrazones, quién sabe, vidita, por dónde andaré. Mas cuando salga la luz, cantaré, cantaré. A mi Tucumán querido, cantaré, cantaré. Esperanza o con pena, en los campos de ayeral, yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. Yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. En algo nos parecemos, luna de la soledad. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Perdido en las cerrazones, quién sabe, vidita, por dónde andaré. Mas cuando salga la luna, cantaré, cantaré. A mi Tucumán querido, cantaré, cantaré. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Economía. Vista desde el gobierno, es un plan de conjunto. No pueden ser actividades ni desligadas unas de otras, ni armadas circunstanciales y racionalmente. Ese plan ha sido puesto a cargo de la Confederación General Económica, como es lógico, y por primera vez hemos dado a los empresarios la posibilidad de que ellos también jueguen un poco en el destino de la nación, siendo responsables de una acción planificada. Es así que ya se han pasado al Congreso los resultados de las primeras leyes, porque indudablemente nosotros estamos en la necesidad de cambiar un sistema. Eso se llama mucho revolución, yo le llamo cambio de sistema. Ahora, el cambio de sistema no puede ser realizado en rompiendo un sistema y poniendo otro. Esto es demasiado drástico y suele resultar como remedio peor que la enfermedad. Pero no ocurre que si usted quiere tan suavemente pasar de un sistema a otro sin romper el anterior, los que usufructuaron el anterior no quieran hacerlo tan simpáticamente. Sí, pero naturalmente el cambio de sistema ha de venir por la modificación y reestructura de todas las estructuras que han dado lugar a eso. Nuevas estructuras, que no es decir, no creo que el sistema se pueda cambiar, lo que se pueden cambiar son las estructuras. Las estructuras que han hecho posible muchas desviaciones y muchas degeneraciones en todos los campos. Es decir, es cuestión más que nada de una organización y de un orden. Y eso viene a través de las estructuras. Y yo creo que la única manera de fijar realmente las estructuras es orquestando un sistema de leyes que den consolidación a una reforma. Yo no soy partidario de la revolución drástica y dura, soy partidario de la reforma. Es decir, de llegar a una revolución a través de una reforma. Porque creo que esto es más constructivo. Yo analizo y veo naciones en el mundo que han hecho una revolución hace 56 años y que todavía rompieron todas las estructuras y que todavía no han conseguido estabilizarse a pesar de los 56 años transcurridos. Y es porque una nación no se puede construir en 56 años después de haberla destruido. Lo que yo pretendo es que no haya destrucción, sino que haya reacomodación de todos los órdenes a través de una legislación que permita consolidar un sistema con nuevas estructuras que no den lugar a las deformaciones y degeneraciones anteriores. Pienso yo que en el país, sobre todo en el aspecto económico que al que me estoy refiriendo, ha habido, en fin, una destrucción. Y esa destrucción ha comenzado por el Estado. Es decir, en gran parte se ha destruido al hombre, que es lo más grave que le puede pasar a un país. La destrucción del hombre suele ser definitivo en la destrucción. En nosotros se ha comenzado a destruir al hombre, a destruir su moral, que es la fuerza motriz que lo va a impulsar para las realizaciones de un futuro que todos soñamos y deseamos esplendoroso, pero que no ha de serlo sin nuestra voluntad, nuestra confianza, nuestra apuesta definitivamente en la realización de ese destino que ambicionamos. Por eso digo yo, todo este proceso es un proceso de planificación lo más perfecto posible. Se ha comenzado en este gobierno que todavía no han podido hacer una planificación, porque una planificación es una cuestión de largo aliento. Nosotros hemos dado ya en este sentido, en los anteriores gobiernos, dos ejemplos claros, que fueron los dos planes quinquenales. Pero esos planes quinquenales no se empezaron a aplicar el primer mes de año, como algunos pretenden. ¿Por qué? Porque no habiendo conocido el detalle de lo que está sucediendo en el país, que es necesario conocerlo, haber hecho un estudio profundo y luego armar una planificación sobre eso es una cosa que no se puede hacer en dos meses o en tres meses. Nosotros tenemos ya institutos tecnológicos y de estudio y planificación que han venido funcionando hace varios años ya, y donde hemos tratado de acopiar la mayor cantidad posible de materia gris, que todavía no hemos empleado. ¿Por qué? Porque todavía no se ha lanzado un plan. Ahora, el plan que lancemos desde el gobierno definitivo no será tampoco un plan a la usanza de los anteriores, porque la situación no es ni parecida a lo de los anteriores. Decir que se puede armar un plan quinquenal donde se tiene el tiempo, se tienen los antecedentes, se conoce perfectamente bien la situación. Y sobre todo es una situación normal la que el país vive. Para mí la situación actual es anormal para la República Argentina, en que todas las formas económicas han sido trastocadas por maniobras de especulación, y esto no es la economía. Es decir, que nosotros hablamos en el país de un tipo de delincuencia generalizada, que lo vemos en los estamentos inferiores, con unos cuantos pobres chicos necesitados que salen a asaltar en la calle o que se dedican a secuestrar gente, etc. Esa es la delincuencia infantil y juvenil que se está... ¿Por qué? Y porque arriba, en el alto estamento, hay otra delincuencia, pero es mucho más grande que la que dan a la gente. ¿Tiene en cuenta que usted tiene que dar en un gobierno seguridad a los dos estamentos? Porque la gente está más asustada de un secuestro que de alguien que roba 100 millones de dólares. No, sí, claro, pero que es mucho más peligroso los 100 millones de dólares que probablemente. Pero con las dos cosas hay que terminar. Y hay que terminar a través de estructuras que no permitan que tales delincuentes puedan proliferar. Porque, si me permite, general, una vez que se consoliden esas estructuras, para hacer un término que está muy en boga, ¿cuál es el modelo de país que se propone? ¿Qué modelo es la Argentina? No se puede decir en este momento, y con tres años de gobierno por delante, tres años y pico, cuál será la estructura final a la que nosotros aspiramos. Por la simple razón que yo considero que este es un país que ha de ser gobernado de emergencia. Este país está en un estado de emergencia. Y tendrá que ser un gobierno de emergencia. Piensen ustedes, cuando terminó la guerra mundial, hoy tienen los mejores modelos. Todos los países europeos que quedaron destruidos. Italia, Francia, no digamos Alemania, que quedó en el suelo totalmente destruido. Pero no es que les ocurrió organizar un gobierno, un recta. Se juntaron todos y dijeron, no, este es un gobierno de emergencia. ¿Por qué? Porque la vida del país está en una situación de emergencia. Y se pusieron, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que trabajar. Se organizó el trabajo y todo el mundo comenzó a trabajar. Y sobre eso comenzaron a construir. Recién, casi 10 años después, comenzó el gobierno a organizarse regularmente dentro de las formas que actualmente tiene. En Italia fue exactamente igual. Y en Francia, cuando termina la reconstrucción, está la Tercera República. La Tercera República es una república socialista. Para reconstruirla tienen que abandonar el sistema y ponerse en un nuevo capitalismo sin el cual no hubiera sido reconstruida por los que la habían destruido. A través de sus palabras, daría la impresión de usted piensa en ese gobierno de emergencia, no en un gobierno de coalición nacional, porque no se adapta un poco a nuestras costumbres, pero un gobierno de unión nacional. ¿Es usted optimista respecto de los enemigos políticos? Completamente. Yo he conversado con todos ellos. Tenemos las diferencias naturales que el matiz político da en estas circunstancias, pero todo es gente de excelente buena voluntad y sobre todo de gran capacidad, que no pueden perderse en un momento de emergencia en que el país necesita la inteligencia, la capacidad y la tenacidad de cada uno de los argentinos. Yo pienso que eso llevará a un gobierno que dentro de lo constitucional tendrá su presidente de la República, porque esta es la Constitución. El puesto de presidente de la República no es delegable de acuerdo a la Constitución, pero nada impide que el presidente tenga a su lado a todos los hombres que crea útiles para construir el destino del país. Sin duda que se dan un poco la institucionalización de lo que podría ser un gobierno de unidad nacional. Exacto. Que podría estar reflejado, por ejemplo, en la institucionalización de lo que usted denomina Consejo de Estado, por ejemplo. Exacto, sí. Yo dije Consejo de Estado por darle un nombre, porque los Consejos de Estado, usted sabe que tienen una larga historia, desde los consejos áulicos, que nosotros sabemos bien qué resultado dieron, hasta los consejos de reino, que fueron los que se establecieron al salir de la Edad Media, que todavía funcionan en toda Europa. Y después se fueron convirtiendo a medida que los países se fueron también cambiando los sistemas. Francia tiene su magnífico Consejo de Estado. Nosotros no necesitamos, en mi concepto, un Consejo de Estado con eso, con esa hermenéutica, ¿no? Sino un Consejo de Estado político. Allí es hasta económico. Creo que estas son, digamos, excrescencias constitucionales que se han ido realizando con el tiempo. Nosotros lo que necesitamos es constituir un organismo donde todos los dirigentes, los partidos políticos, puedan coparticipar el poder ejecutivo con el gobierno. Es decir, con el presidente de la nación, que es por la constitución el encargado del poder ejecutivo. Es el poder ejecutivo. Dice la constitución, un ciudadano con el título de presidente de la nación. No, esto tampoco podríamos, podría decirlo yo, porque esto dependerá de lo que digan los demás dirigentes. Exacto. Porque eso es lo que ocurre en general. Los dirigentes políticos y los partidos políticos están representados en la legislatura, donde evidentemente van a fijar sus posiciones. O sea, será muy difícil que haya dirigentes de los mismos partidos políticos dispuestos a un Consejo de Estado con un concepto de emergencia que no van a tener los dirigentes, pero que piensan en una vida política inmediata. Que no deben de estar en eso, deben de estar en su función de legislativa. Claro. Ajá. En cambio, este no, este es ejecutivo. Cuando el presidente de la República va a tomar una medida, va a su consejo y le dice, señor, ¿qué les parece? Pues vamos a tomar esta medida. ¿Pero y si el debate reproduce un debate parlamentario? No, bueno, es que no puede ser, porque no es allí la función parlamentaria, es la función ejecutiva. se podrá discutir, se terminará por decir, bueno, que se haga una ley que mande el Congreso, si quieren hacer una discusión más profunda. Pero hay actos del Poder Ejecutivo que deben de ser, digamos, apoyados por todas las fuerzas políticas. Por otra parte, no. Exacto, pero por otra parte hay un estado de emergencia que hay que penetrar bien claramente qué es el estado de emergencia nuestro. Salimos nosotros de una dictadura militar, no hay que olvidarlo. Conformamos por primera vez un gobierno popular, después de muchos años de gobierno que no han sido populares, y tenemos que defenderlo. Y usted sabe que el peor enemigo de los gobiernos políticos han sido los políticos mismos. Ellos deben de estar de acuerdo y deben ser el elemento consolidador con el que consolide el gobierno del pueblo. Y para que se consolide el gobierno del pueblo, deben estar todas las fuerzas políticas definidas y en acuerdo. Ahora, claro, el problema, la circunstancia que enfrenta en este momento el país con respecto a las relaciones entre distintas fuerzas políticas es muy distinta a la del 46-81. Prácticamente sus adversarios de ayer, hoy, si bien mantienen su individualidad con sus amigos, sí, amigos, exacto. Ahora bien, general, yo quiero referirme concretamente a la primera parte de su definición en torno a los planes de cambio de estructura. Se lo ha dicho que usted es partidario de una reforma, no de una revolución. En su último mensaje en el Congreso, usted dijo, calificó la evolución de los tiempos en el mundo, habló del medievo, del sistema feudal, en la época de las nacionalidades con el sistema demoliberal, y dijo, haciendo una comparación muy acertada, que esta época, la del continentalismo, en la era del 10, difícilmente llega al año 2000. Sobre decir que la velocidad permanentemente, a medida que avanzan los tiempos, se va acelerando. Ahora bien, partiendo de esa definición suya y partiendo de la razón que se hizo de que no se puede llegar tarde, ¿usted cree que la adaptación de Argentina en este momento a esta época que vivimos del continentalismo puede lograrse en tiempo aplicando la filosofía que usted anticipó ya de todo en su medida y armoniosamente? Sí, sí, porque casualmente es coincidente con todo eso que hemos venido sosteniendo hace 30 años nosotros. ¿Qué es lo que ocurre? Hay una evolución que es profunda y que nosotros la percibimos por lo que sale la superficie como consecuencia de esa evolución, que no obedece a nuestra voluntad. No es el hombre el que hace evolucionar a la humanidad, desgraciadamente, sino son un sinnúmero de determinismos y fatalismos históricos que van haciendo ahí. Nosotros, los hombres, apenas podemos construir un sistema periférico para colocar sobre esa evolución y poder cabalgar en ella. Esa es consecuencia de ese hecho, es el sistema. El sistema no es el sistema, diremos, que cambia con la evolución. Y este sistema para el medio ego va determinándose en todas con formas sociales o de justicia social. Llámele socialismo. Y nosotros le llamamos justicialismo. Pero es todo un sistema que ya en Europa está en general desde Rusia internacional y dogmático hasta Dinamarca, que son monarquías socialistas. Ya el sistema está en ejecución en toda esta parte. No hay lugar en el mundo. Todo Medio Oriente son repúblicas socialistas. Toda el África se está estructurando como república socialista. Menos algunas que todavía resisten y que están con la oposición de todos, por cuestiones raciales, por cuestiones étnicas. Ahora, en Estados Unidos hay mucha gente que ya piensa en esa necesidad. Y eso que es el baluarte del demoliberalismo que todavía queda en el mundo. Sin embargo, hay grandes fuerzas que están luchando por esto, sobre todo la juventud. Ahora, nosotros, si esto mismo lo hemos venido diciendo hace muchos años, porque hemos explicado también por qué es el cambio. El sistema demoliberal capitalista que funcionó durante el siglo XIX y XX, es indudable que fue un sistema que a la ciencia y a la técnica avanzó más que en los 10 siglos precedentes. Pero no podemos tampoco ignorar que todo este inmenso esfuerzo fue realizado sobre el sacrificio de los pueblos, ¿o no? Los pueblos, a través de esta misma técnica y ciencia profundamente evolucionada, se fueron esclareciendo. Hoy un paisano metido en la selva, o sea, con su transistor, escuchando lo que pasa en el mundo entero. Este largo reportaje de Perón, cuando asumió la tercera presidencia del país, tenía una referencia clara a los cambios de sistemas universales que se estaban dando. Sin embargo, obsérvese que países que estaban en vía de un socialismo estatista pasan a tener un desarrollo privatista con un concepto capitalista. China, la máxima potencia económica del mundo, se transforma hoy con 1.500 millones de personas que trabajan en la contra más grande que tiene el imperio económico norteamericano. Pero lo central de todo esto, más allá de esas disquisiciones que pueden ser atendidas en tiempo y en forma, es cuando se expresa que la solución a los problemas es una solución política y no económica. Y los argentinos estamos metidos todos los días en creer que el problema nuestro es económico y es político. Porque una simple determinación política de lo que hay que hacer, que es desde el Estado generar trabajo, resuelve absolutamente todos los demás problemas. Porque si el Estado se dedica a producir lo necesario como para que la sociedad vea que el Estado genera trabajo, el generar trabajo produce ocupación, la ocupación produce salario, el salario permite consumo, el consumo hace que se mueva la rueda, que crezca la productividad y que se desarrolle inmediatamente la empresa. El ciclo económico se puede tonificar desde decisiones políticas, no desde decisiones económicas. No sabiendo si manejamos el dólar, si baja el dólar, si compramos dólares para cancelar deuda interna con moneda que no es nuestra. No, eso no. Eso no nos pertenece y eso le pertenece a la banca, a la usura mundial, y hace que los titiriteros que manejan el mundo nos tengan siempre en su puño. La solución argentina es política, no económica. La economía es una consecuencia de la decisión política. Perón lo hizo y se puede llegar a hacer otra vez en tanto y en cuanto encontremos las personas dispuestas al cambio político. En la hora 7:03 minutos, en el centenario de Eva Perón, resumen de noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 13 grados en la ciudad de Buenos Aires, el cielo está cubierto. El pronóstico para la jornada indica una máxima de 23 grados, con neblinas en áreas suburbanas y nubosidad variable, vientos leves a moderados del sector este. Hubo un choque en el acceso sudeste a la altura de Sarandí, en la mano de la capital, y hay una verdadera multitud de automóviles, camiones y micros atrapados por el accidente. 4 minutos pasan de la hora 7 en Puerto Argentino, capital y redento de las Malvinas en poder del pirata inglés. La temperatura es de 7 grados, la máxima llegará a 12. El cielo está parcialmente nublado, con vientos que van del sector oeste y con ráfagas regulares. A las 10 de la mañana comienza en Córdoba un nuevo simposio, un nuevo congreso, es el octavo, de la lengua española. En la base Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina, para un país bioceánico y bicontinental, la temperatura de las 6 de la mañana, 12 grados bajo cero, la máxima 5 grados bajo cero. Mañana con cielo parcialmente nublado, vientos fuertes a regulares del sudoeste con ráfagas, visibilidad buena. Las líneas de subterráneo funcionan de manera normal. Base Esperanza, mañana con cielo parcialmente nublado a nublado, vientos moderados a regulares del sudoeste, visibilidad buena, la temperatura de las 7 de la mañana, 5 grados bajo cero, la máxima 1 bajo cero. Los ferrocarriles funcionan de manera normal, el San Martín y el Mitre en su ramal, que tienen tránsito reducido. También tienen que consultar el Belgrano Sur y el Belgrano Norte en algunas circunstancias por cambios de horario. En Base Esperanza, mañana con cielo parcialmente nublado, vientos moderados a regulares del sudoeste, temperatura actual 5 grados bajo cero, la máxima 1 bajo cero. En un partido para el olvido, Argentina le ganó 1-0 a Marruecos con gol de Correa, preparándose para la Copa América de Brasil. Base Carlini, mañana con nubosidad variable, probables neblinas, vientos moderados a regulares del sudoeste, visibilidad buena, temperatura mínima 2 grados, la máxima es de 1 grado sobre cero y la mínima se está registrando en este momento. Empató 2-2 con un hombre menos gran parte del partido la selección sub-17 en el torneo que se juega en Perú y clasifica para el Mundial de los Chicos. Base Carlini, mínima 2 grados, la máxima 1 grado, nubosidad variable. Base Orcadas, temperatura 2 grados bajo cero, máxima 1 sobre cero, cielo parcialmente nublado. Tinelli dijo que no será candidato para no fragmentar el peronismo. Base San Martín, mañana con nubosidad variable y probables nevadas aisladas. Temperatura en San Martín 4 grados bajo cero, la máxima 1 bajo cero. La Junta Electoral intimó a 4 partidos políticos a que presenten los recursos que necesitan presentar o si no perderán su capacidad electoral y no podrán participar. Base Belgrano 2, temperatura mínima actual 17 grados bajo cero, la máxima 14 grados bajo cero, nubosidad variable con neblinas y nevadas. La Junta Electoral intimó a 4 partidos políticos solicitándole los distintos espacios que regularicen sus situaciones. Según lo que se publicó en el boletín oficial, se trata del Partido Humanista, cuyo apoderado solicitó que en el plazo de 10 días adjunte la integración de todos los órganos partidarios y su correspondiente carga web, así como el nuevo texto de la Carta Orgánica Partidaria. Asimismo, se le requirió enviar el detalle de gastos de campaña del año 2015 y los gastos de balance. El Partido Humanista integró el Frente para la Victoria entre el 2011 al 2015, año en que decidió pegar el portazo luego de la derrota frente a Mauricio Macri en la segunda vuelta. En el año 2007 llevó candidatos propios, pero no logró superar el 1,5% de los votos que requiere el electorado en las primarias y está a punto de perder su personería. Por otra parte, la Junta también intimó al partido vecinal Juntos por Dorrego al no reunir el número mínimo de afiliados exigido por la ley para el reconocimiento definitivo. De lo contrario, el tribunal podría suspender su personería jurídica y política. Por el mismo motivo, Eduardo Grimberg, vicepresidente del órgano electoral, se llamó la atención a Valores para mi país de Pergamino, que debe presentar la documentación requerida en un plazo de 5 días hábiles. El partido evangélico funciona en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y corre riesgo de perder su personería. En tanto, Acción Comunal por Tigre además de ser internado, intimado, no internado, por la falta de afiliados, que no envió la documentación contable correspondiente de los periodos 2015, 16, 17 y 18, y el soporte en papel y también la información de la web. Este partido había sido fundado en su momento por Ricardo Ubieto, que le permitió llegar en época militar con las dictaduras a la intendencia y después electoralmente lo utilizó. Es ahora 7:10 minutos, 13 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, la página deportiva. Ya están los árbitros para la fecha número 24 del fútbol de Primera División, que arranca el viernes, o que comienza el viernes para mejor decir, en Rosario, Newell's Old Boys, Huracán, Patricio Lustó, 19 horas y 21:10 en la Bombonera, Boca Banfield, Pablo Echavarría. El sábado 13:15 juegan en el nuevo gasómetro San Lorenzo, Gimnasia y Grima La Plata, Darío Herrera, 15:30 en Mendoza, Godoy Cruz, Patronato, Andrés Merlo, 17:45 en el Libertadores de América, Independiente Vélez, Fernando Rapalini, y a las 20 en Córdoba, Talleres River, Silvio Truco. El domingo a las 11 de la mañana en Tucumán, Atlético Aldo Civi de Mar del Plata, Germán Delfino, 13:15 en La Paternal, Argentinos Juniors, Rosario Central, donde va a debutar Diego Coca como nuevo entrenador, Leandro Rey Hilfer, 13:15 también en el sur, Lanús, Belgrano de Córdoba, Facundo Tello Figueroa, y los dos partidos excluyentes de la fecha, a las 18:10 en Victoria, Tigre Racing, el puntero del campeonato, Néstor Pitana, y en Florencio Varela, Defensa y Justicia, Unión de Santa Fe, Diego Aval. El lunes se completa la fecha con dos partidos, a las 19, Estudiantes de La Plata, San Martín de Tucumán, Hernán Mastrangelo, y a las 21:10 en Santa Fe, Colón, San Martín de San Juan, Ariel Penel. Sorpresa mayúscula lo que es el Master 1000 de Miami, nos referimos al tenis, quedó eliminado el número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, cayó ante el duro español Roberto Bautista, que lo eliminó por 1-6, 7-5 y 6-3, y de esta manera produjo la gran sorpresa de este certamen, donde también ayer se jugaron otros partidos correspondientes a octavos de final. Allí John Isner superó al británico Kyle Edmund por 7-6 y 7-6, Auger Alassim le ganó a Vasilashvili por 7-6 y 6-4, Coric a Kyrgios 4-6, 6-3 y 6-2, y Anderson a Thompson 7-5 y 7-5. La lluvia, que fue protagonista excluyente en el día de ayer en el Master 1000 de Miami, impidió la realización o la prosecución del encuentro que estaban disputando Tiafoe y Goffin, donde estaba ganando el primero 7-5 y caía en el segundo set 3-4, y las presentaciones del número 2 del mundo, Roger Federer, ante Medvedev, y el griego Tsitsipas frente a Shapovalov. En lo que tiene que ver con el básquetbol, para completar el panorama deportivo, recordamos entonces la victoria de Obras Básquet. Fácilmente le ganó a Libertad de Sunchales en el Templo del Rock 101-74. Quimsa de Santiago del Estero superó de visitante a Ferro en el Héctor Echar 84-77. Hispanoamericano 75, Bahía Básquet 80. Comunicaciones de Mercedes 83, La Unión de Formosa 80 y San Martín de Corrientes 71. Argentino de Junín 88. Hoy continúa la realización de este certamen con tres partidos. Quilmes de Mar del Plata recibe de local a Regatas Corrientes, partido que comienza a las 21 y se disputa en el Polideportivo de Mar del Plata, y además a las 21:30 juegan Estudiantes de Concordia, La Unión de Formosa, y en el mismo horario Gimnasia de Grima de Comodoro Rivadavia y Quimsa de Santiago del Estero. La justicia le hizo saber a Florencia Kirchner que tiene que estar en Buenos Aires el 4 de abril a más tardar. El sector inmobiliario siente una crisis como nunca ante la grave caída de la venta de propiedades, la compra-venta de inmuebles en la provincia de Buenos Aires disminuyó un 35.9% en lo que va respecto a febrero del año próximo pasado. 13 grados la temperatura y la hora 7:14 minutos desde la ciudad de Buenos Aires para el mundo. Adiós. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 14 minutos pasan de la hora 7, 13 grados la temperatura. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Diego. El querido amigo y maestro Héctor Negro en el recuerdo. Ismael Héctor Varela, el verdadero nombre de Héctor Negro, poeta y letrista, nació el 27 de marzo de 1934 y falleció el 15 de septiembre de 2015. Fue uno de los más importantes poetas de su generación y de los pocos en cuyas obras el ingrediente ideológico no adultera la poesía. Negro fundó en 1955 el grupo de poesía El Pan Duro y ha publicado los poemarios Bandoneón de Papel, Luz de Todos y Para Cantarle a Mi Gente, y asiduamente colaboraba en periódicos y revistas literarias. La obra tanguística de Negro compone gran cantidad de títulos, entre ellos Esta Ciudad, con música de Osvaldo Avena, Un Lobo Más, también los tangos Responso para un Hombre Gris y Un Nuevo Mundo. Negro le daba chanta a veces a los argumentos de José Govelo sobre la incompatibilidad del tango y la poesía y sobre la simbiosis letra-música, que Govelo opinaba de manera diferente. ¿Qué tenemos para escuchar? Tenemos para escuchar Viejo Tortoni, que lo escribió con Eladia Blázquez y que es un tango dedicado a ese viejo café. Turístico de Buenos Aires, el Tortoni, lo visitan turistas de todo el mundo. Se me hace que el palco llovizna recuerdos, y allá en la avenida se asoman tal vez bohemios de antaño, y que están volviendo aquellos baluartes del viejo café. Tortoni de ahora que habita aquel tiempo, historia que vive en tu muda pared, y un eco cercano de voces que fueron, se acoda en las mesas cordial la habitué. Viejo Tortoni, refugio fiel. Y el tango también tiene parte de la educación, porque va mostrando la cultura de Buenos Aires, va mostrando el folclore porteño. Y nosotros nos vamos a meter ya mismo en la educación nacional. Educación con María Isabel Pérez Patiño. Buen día, María Isabel. Hola, buen día. ¿Cómo andamos? Bueno, vos sabés que está establecido, ya lo dijeron, los gremios bonaerenses docentes dicen que si no se resuelve el tema del aumento famoso, van a ir al paro jueves y viernes, y seguimos con esta gimnasia de paros, de protestas, sin resolver los temas tan puntuales como son el de llegar todos los días al chico que más lo precisa. Y justamente da la sensación de que hubiese toda una política como para perjudicar a la enseñanza pública y favorecer en forma directa o indirecta a la enseñanza privada. Contame un poco cuál es el tema de hoy y después haceme un análisis sobre esto que nos está pasando con la docencia. ¿Cómo no? El tema de hoy había quedado pendiente de la semana pasada, que era las bajas estadísticas de curso en las universidades, que se había hablado de un 70% que estaba cursando una sola materia en todo el año. Sí, claro, la gente que sale del secundario, que tiene la suerte de terminar, y que después es lerda, según el informe que había, porque cursaban mayoritariamente nada más que, o aprobaban, una materia por año. Bueno, estuve atenta al tema y estuve buscando, encontré esas estadísticas que realmente no las había leído porque estoy más sumida a veces en la realidad de la capital federal en la cual trabajamos, ¿no? En la CABA. Pero rápidamente la encontré. Hay que tener en cuenta una cosa. Primero, ¿quién hizo la estadística? ¿Quién hizo la encuesta y para qué? Y ahí también uno va a encontrar una segunda lectura. Es un poco intencionada a este tema, lo uno a lo de la provincia de Buenos Aires, a demonizar la educación pública. ¿Por qué? ¿En dónde me paro? Ese 72% de chicos en general toma público y privado. Ahora, ¿cuánto es la matrícula en porcentaje? Por la misma encuesta, y por datos del Ministerio de Educación Nacional, ahora, actuales, el 74% de la matrícula universitaria va al sector público. O sea, que si el rendimiento es el mismo, porque es el mismo en público que en privado a nivel universitario, quiere decir que está mucho peor el sector privado. ¿Qué está pasando? Que se les están cayendo los alumnados por la enorme crisis que estamos pasando en este momento, que creo que debe estar en uno de sus puntos más complicados a nivel económico. Hablando con estudiantes y hablando con otros compañeros que están en las facultades de ambos lados, pública y privada, el tema es que el encarecimiento del costo del transporte, las fotocopias y todo lo demás hace que los alumnos no es que van a la facultad y no estudian, o es que el bajo rendimiento se debe a una carencia del sistema de educación media, de secundario previo. Es que en este momento están aguantando. Entonces, para mantener el estado de estudiante activo, es que están cursando lo menos que pueden, porque aparte tienen que trabajar más. Mira, está dando un dato desconocido incluso para el que opina. Bueno, que es muy interesante porque parte de la política económica de este gobierno te lleva a esto, ¿no? Claro, claro. Entonces, cuando uno empieza a mirar, yo saqué los números. Primero, la encuesta la hizo la Universidad de Belgrano, que es muy seria, pero ya sabemos generalmente ahí sí que hay un mito con las estadísticas, ¿no? Es una ciencia exacta. Lo que es absolutamente subjetivo es qué es lo que voy a medir o para qué lo quiero medir. Es lo que pasa con las encuestas también, ¿no? O sea, como uno las orienta y uno le da el dato que quiere a quien quiere escuchar. Lo que no quiere decir que el método es validado, por supuesto, el método científico. Yo hago así, hago la muestra, tomo, pum. Ahora, el recorte en donde yo voy a focalizar lo que quiero medir es subjetivo. Si yo estoy en una campaña abierta de demonizar todo lo que es el aparato público de educación de todos los niveles, bueno, voy a tratar de ver a ver cómo hago eso para que digan, bueno, ven, al final no sirve. Al final estamos poniendo, siempre caemos la misma, perdón, pero siempre caemos la y la verdad que no la tenía, importante porque es cierto lo que vos decís, cuando uno maneja la información de las estadísticas no hurga acerca de cómo se hizo el mapeo para hacer la estadística y te encontrás con este tipo de situaciones que claro, cuando se está en contacto con el alumnado o con los chicos que están cursando, uno lo puede tener de primera mano que la situación económica de poder cursar materias también los hace que, para no perder el ciclo, cursen lo mínimo, que es una materia. Entonces, ahí estamos frente a la otra pregunta que te hacía hace un ratito. Si vos crees que este gobierno, el de Macri me refiero, es un gobierno que viene o que va en contra de una manera del aprendizaje gratuito de la sociedad argentina, por aquello de que, bueno, si no pueden pagar la educación, ¿qué vamos a hacer? El Estado no tiene otro remedio que aguantarlos en ese desprecio social que marca toda una tendencia, ¿no? Bueno, sí, ellos la movilidad social la transforman en meritocracia, que no es lo mismo. Y si bien no tienen como objetivo destruir la educación pública, aunque de hecho lo están haciendo, pero ojo, se están llevando puesta a la privada, porque la privada no está teniendo los mejores resultados tampoco. O sea, en este tema de que no sé qué hacer con la educación, para mí es un gasto, están llevándose puesto los dos sistemas, porque el privado en este momento, con la crisis económica, ¿sabe cuántos alumnos se pasaron del privado al público este año? ¿Este año? 34.000. ¿Cuántos? 34.000, su número exacto que dieron ayer. Entonces uno se queda pensando, no es que estamos destruyendo la escuela pública, no es objetivo, la verdad que el tema de los servicios no es objetivo, hay que verlos como lo que son, un conjunto de empresarios, de CEOs, que no negocian, que no, bueno, es el gobierno que tenemos, pero es así. Frente a esto que nos ocurre, y ante la adversidad de la situación, ¿cómo considerarías vos el estado de nuestra educación a niveles de lo que se le brinda al alumno y en niveles del estudiante en su vocación por aprender. ¿Cómo la pondrías? ¿En qué estado de la sociedad estamos? No. Yo creo que están frente a una campaña de desprestigio importantísima. Yo camino mucho a las escuelas cada vez que puedo y puedo bastante. Y la verdad que uno ve proyectos, concursos internacionales en los que participan, cosas que están armando, que no tienen nada que ver con lo que vemos todos los días en los medios, como que es un estado de carencia absoluta y de profesores que no quieren trabajar y de chiquitos que apenas pueden llegar descalzos a las escuelas. La verdad que no es tan así. Yo siempre digo, ¿por qué no van? O a muchos les pregunto, ¿vos fuiste a la escuela? No, pero viste, no, yo ya lo que vi. Porque veo la otra realidad y está, no hace falta. O sea, yo invito a todos a que vayan a cualquier escuela de cualquier nivel público y van a ver cómo se trabaja, cómo se preocupan por los alumnos. O sea, yo en ese sentido no acuerdo. Con respecto a lo otro, a lo de la provincia, es un juego muy macabro el que están haciendo porque no los llaman a ninguna reunión. Entonces, ahora lo citaron a la reunión, pero fíjate vos que durante todo el verano, que se podría haber aprovechado para hacer todas las reuniones necesarias, no hicieron ninguna. Ninguna, y ahora desde todo marzo. Que fue una cosa preestablecida, ¿no? Sí, es decir, la gente también, cada uno está asumida en sus propios problemas, dice, otra vez hay paro. Entonces, o sea, lo que queda, ¿qué es? El paro. Pues no es la única medida, los rehenes son los chicos. Y otro tema también con los paros. Los chicos van a las escuelas igual, o sea, no es que se pierde todo. Al día de hoy todos están... Déjeme saber, y en cuanto a la seguridad, mira, vos sabés que ayer en Gonet, tres chicos tomaron a piedrazos a los alumnos de una escuela, dos por tres hay alguna maestra que se queja de la violencia de los padres... Pero es un tejido social que se está cayendo a pedazos, porque ya es como generar, no tiene que ver ya con educación. No, tiene que ver con la educación de una sociedad, pero también tiene que ver con las angustias de una sociedad. Te pregunto, el tema de la seguridad, si vos lo ves como que, digamos, está instalado esa contracultura, y te vengo con la segunda pregunta sobre la misma, un apartado B, si vos querés, de la misma pregunta, que dice, si los medios de comunicación, al darle tanta relevancia al delito por televisión todo el día, sí, no están fomentando que se repita, ¿no? Sí, porque aparte existe esa cosa extraña que no se comprende, que es ese minuto de gloria, sea por lo que sea. Entonces, como los delincuentes que se filman a sí mismos haciendo algo, ¿no? O después lo suben a las redes, o sea, es todo, sí, es una como una contracultura, ¿no? O sea, y por momentos parecería que esa es más grande que la otra. Ahora, ¿no? Nosotros estamos habitando el primer cuarto de siglo del 21, y venimos arrastrando discusiones del siglo XX que son muy fuertes, y que si vos querés lo ponemos en la reforma misma, y que no terminamos de consolidar. ¿Vos crees que hay una discusión histórica permanente entre la escuela pública y la privada, entre los negocios de la enseñanza pública y la privada, o te parece que la convivencia puede ser mejor de lo que hoy es? ¿Cómo ubicas ese plano? La convivencia puede ser mejor de lo que hoy es. La verdad que a nivel de sistema no hay esa competencia. Esa competencia se da más en los medios y a veces también de acuerdo a la situación económica, en decir, bueno, yo pago tanto de escuela y lo que en realidad estoy diciendo como diciendo que valgo por la plata que tengo, ¿no? Pero a nivel de los sistemas no hay eso. A nivel de las conducciones de ambos sistemas están bastante muy integrados. Son realidades diferentes, eso es cierto, porque la situación con la patronal, digamos, de alguna manera, es diferente la relación, pero no hay esa grieta tan grande. Eso está más fomentado también desde una visión. Ah, vos sabés que los docentes particulares no tienen paritaria, así que están siempre enganchados con las paritarias de la escuela pública, y resulta que ahora, al caerse ya la paritaria nacional docente, prácticamente no hay nada como para guiar cuánto va a ganar un maestro o cuánto va a ganar un profesor, ¿no? No, pero bueno, pero tienen su gremio, es un gremio muy fuerte, y participante que es Sadot, pero Sadot nunca tuvo posibilidades de ir a discutir con los patrones de la enseñanza, salarios, sino que se manejaban con la base de lo que se acordaba en la escuela pública. Al caerse la paritaria nacional, perdieron pistas, o sea, vos antes tenías que la paritaria nacional te fijaba un piso, o sea, nadie ganaba menos de eso. Participa la paritaria de cada provincia, porque es nacional, o sea, de cada jurisdicción. Pero es que no hay paritaria nacional. O sea, fíjate. No, de cada provincia. No, vos tenés en la ciudad de Buenos Aires tu paritaria, podés tenerla en otro lugar, pero al no tener fijado por paritaria nacional lo mínimo que van a ganar. Pero eso es otro tema, no entendía bien. Una cosa es el piso que fijaba la paritaria nacional, que ese lamentablemente al haberse perdido también, deja en desventaja a las muchísimas provincias, ahí ya, caen claro, todos, privados y públicos. Claro, porque las provincias entonces fijan un sueldo de pronto inferior al que se podía establecer en una paritaria nacional, y cada provincia acuerda con lo que puede pagar o con lo que cree que debe pagar. Esto sí. Es una cosa que no se ha resuelto y que sigue dando vuelta, y yo me pregunto por qué el primer año del gobierno de Macri hubo paritaria nacional y todo funcionó normal y lo terminaron descomponiendo inmediatamente, ¿no? Porque hicieron me parece que hicieron al año siguiente, que fue un desastre para todos los demás, el acuerdo con las provincias, que creo que San Luis y Córdoba no lo aceptaron porque ellos tenían deuda con el Estado y la tenían para cobrar, creo que la cobran este año, y por eso no acordaron, y los demás gobernadores acordaron, entre otras cosas, la paritaria nacional. No puedo decir que le trasladaron toda la responsabilidad y también exactamente, la economía. Algo de eso hubo, no es mi tema específico el económico, pero si buscan por ahí lo van a encontrar la respuesta, por qué nadie más protesta por el tema de la pérdida de la paritaria nacional. Bueno, ¿qué otra cosa nos puede quedar dando vuelta en esta semana tan agitada con la gran discusión que se va a producir a partir de las 10 de la mañana en esto que es el octavo Congreso de la Lengua Española? La verdad que es gracioso en un punto, y no quiero ser respetuosa con el presidente, pero si él es algo que no maneja en la lengua española, entonces que lo inaugure es como, nos quedamos todos como atónitos, ¿no? Pero bueno, es muy importante ese congreso, ahí no tengo mayor opinión, sí quedé, me falta en este sentido. Me da la impresión de que es la segunda vez que pasa en la Argentina, ya pasó en Rosario antes, y vos sabés que cada vez que ocurren estas cosas se incorporan argentinismos al idioma español, hay varios argentinismos incorporados, y también, por supuesto, anglicismos, ¿no? Porque de pronto te aparece las palabras que ahora se utilizan tanto en el nuevo tiempo de la computadora y terminan incorporándose, y entonces la gente, en lugar de decir correo, dice mail, y termina después la Real Academia diciendo que mail es aceptado como sinónimo de correo. Ahora, la verdad que me parece que estamos con una lengua tan rica como la nuestra, y con un tema que a lo mejor es para un debate también muy profundo, porque vos sabés que se ha reducido el idioma de los jóvenes. Y claro, sí, se nota, aparte, se observa, porque antes uno tenía determinada cantidad de palabras para decir, bueno, esta persona está alfabetizada hasta tal edad, hasta tal nivel de educación, o sea, eran 2.500 palabras, es un chico chiquito, 4.000 y pico es un alumno de secundario, y así, ¿no? Lo que manejaba. Y ahora todo eso se ha cambiado tremendamente. Sí, es un análisis más profundo, muy profundo, había que llamar a compañeros que se especializan en lengua, inclusive por el tema de lo generacional, que se está notando mucho el tema de los millennials y los centennials, porque es otra forma de pensar. Yo lo veo cuando voy a las escuelas, uno los escucha a los chicos y la rapidez que tienen para expresar algo también es abismal, y va unido a que ellos ya nacieron computarizados, nacieron con un montón de cosas, entonces abrevian pasos que la escuela, que por fundación mandato fundacional trae la cultura de la espera, en el que uno aprende fundamentalmente. Y otra cosa que en las redes sociales se pone de manifiesto, que es espantoso, los horrores de ortografía con que la gente se expresa, además de utilizar la síntesis para escribir... En el teclado, sí. Bueno, Twitter fue el que sintetizó las 180 letras, entonces uno decía, bueno, ¿cómo hago? Claro que todo eso es modificatorio de las costumbres, usos y costumbres que modifican el idioma, ¿no? Bueno, sí, sí. Y que por eso digo, este congreso, que no sé qué resultado va a tener final, pero es muy interesante porque después las academias reales, está el presidente de la Real Academia Española, y también el del Cervantes, pero más allá de eso después, cada academia de letras de los países incorpora sus modismos, va a la discusión y analizan, pero yo creo que este tiempo de la reducción de expresión, que sobre todo estamos viviendo nosotros, no sé si pasa en otras partes del mundo, pero que está viviendo nosotros, es llamativo, ¿no? Es mundial, es llamativo. Igual, eso es así, habría que preguntarle realmente a los que son de filosofía, de letras, mejor dicho, ¿no? Porque es muy apasionante todo el tema de la expresión y el sentido de las palabras y también cómo cambian las palabras de acuerdo a quién las está expresando y desde dónde las está expresando, desde su profesión o desde lo que hace. Ahora, la verdad, en este momento del país, yo no digo que habría que cerrar todo, pero no sé si era necesario ser la sede de este congreso, no sé, me generan dudas, pero como no es mi especialidad, las letras, es como que digo, bueno, no sé, a lo mejor los demás dicen, no, como dicen ustedes, es muy importante que esté acá porque se incorporan argentinismos que nosotros usamos, no sé, la verdad, ahí, no sé. Vos sabés que cuando quieras podemos plantear con algún lingüístico, un debate, una charla, porque nos va a ser muy útil a todos y sobre todo a la gente que escucha, para que nos vayamos dando cuenta de qué manera el ejercicio del habla hace que también se mejore el pensamiento, ¿no? Claro, porque es lo que en realidad iba por eso, yo, o sea, uno no es delito ni eso, pero es cierto que uno cómo se expresa por la palabra. Y el lenguaje, cuando la palabra no está disponible, el lenguaje disponible siguiente es el del cuerpo, que existe la violencia. Entonces es muy importante, por otro lado, el uso de la palabra y recuperar la palabra. Eso sí. Sí, podríamos, ¿no? Invitar a algún amigo nuestro que sea de lengua y letras y nos puede iluminar un poco más sobre este tema. Señora Patiño, gracias por la clase de hoy. Bueno, que tenga buen día. Hasta la próxima. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Vos sabés, Diego, que un día el maestro Fioravanti me dice, pibe, venga. Dice, usted tiene condiciones muy notables para poder relatar. Dice, pero le voy a recomendar algo. Sí, dígame, maestro. Dice, cómprese el diccionario de parónimos, antónimos, sinónimos, y léaselo todos los días. Y vos sabés lo útil que me fue esa idea de Fioravanti, porque en realidad, para no repetir siempre lo mismo, uno utiliza los sinónimos, y esto te da fluidez, te da riqueza idiomática. Y yo le preguntaba, ¿por qué? Me dice, yo me anotaba en un papelito, me dice Fioravanti, 4, 5, 6 palabras que eran sinónimos para en el relato ir diciendo lo mismo con distintas palabras. Qué importante es eso y qué buen consejo te dio, porque además el idioma castellano es tan rico que tenemos muchas palabras que significan lo mismo y si las sabemos usar te dan una pureza y una riqueza al idioma que es muy importante. Sí, y además la idea, ¿no?, de un diccionario de sinónimos, parónimos y antónimos para que vos lo leyeras antes de trabajar, entonces, yo me escribía, entonces él se escribía, no sé, por ahí, ponía lindo, bello, hermoso, ¿no? Sí, para tenerlo fresco. Entonces, claro, cuando lo relataba decía bello primero, lindo después y hermoso después. Perfecto, era un genio. Además, ¿cómo no seguir el consejo de alguien que, como nadie en el relato deportivo, utilizó de idioma, ¿no, Miguel? Era un relator muy rico idiomáticamente, de acuerdo a lo que había en ese tiempo, y después, aparecieron otros estilos. Pero la verdad es que una cosa que llamaba la atención era que él se procurara y se preocupara tanto por esto. Yo lo tuve en el 78, en el Mundial 78, fue comentarista del partido que yo retransmití en Vélez, de España con Bélgica, ¿no? España con Austria. Con Austria. Exacto. 7:40 a.m. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 40 minutos han pasado de la hora 7 y estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. ¿No tenés la temperatura en Finlandia, Enrique? Hace mucho frío. En Finlandia se la busco, Miguel, no hay problema. Bueno, búscala. 7:41, ¿quién es? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, fíjese, usted estuvo diciendo, al escuchar a Perón, que acá lo que falta es ser político, o aplicar la política. Digo que yo siempre, por lo menos ahí estamos siempre, hay muchas cosas que siempre estamos de acuerdo en cuanto a lo que manifiesta. Que acá lo que no tenemos es político nosotros. Ese es el principal problema que hay en nuestro país. Porque acá lo único que se ejerce es una descarnada politiquería. Y eso no nos lleva a nada. Eso lleva a la destrucción total. También los estuve escuchando en cuanto a la que estaban tratando la docencia. Mire, yo estuve afectado a la docencia, yo se lo comenté una vez, pero estuve 2 años nada más. Y esto hace varios años. Y yo dictaba 2 materias que es lo más fácil que tiene el secundario. Historia y formación cívica. Si no estudia ni siquiera eso, que es lo más fácil, ¿qué podemos esperar del resto? De manera que esto se viene depredando de hace muchos años. Por eso, a mí me hace acordar a veces, cuando yo empecé, la primaria, que yo la hice en el Colegio San José de Bartolomé Mitre y Ascuénaga, la forma que recibíamos la enseñanza. Y me acuerdo que mi madre, lo primero que me dijo, no me vayas a traer nota de queja de la escuela. Porque vos lo que tenés que hacer es estudiar. Ahora fíjense en que un chico va con una nota de queja, al otro día se presentan los padres a golpear al maestro. Pero eso todo tiene que ver con la degradación que tiene de este país que luego vienen destruyendo, pero en forma total. En forma total, porque ninguno gobierna. Y voy a seguir diciendo lo mismo, acá no gobierna. La política, y yo le dije una vez también, que después algunos pobres llaman, refutando lo que uno dice, claro, porque toca de oído. La política es una ciencia y a la vez una profesión. Y eso es lo que no hay acá en nuestro país. Bueno, todo. Perón hablaba recién de la destrucción del hombre, y eso es lo que se produjo en la Argentina, la destrucción del hombre. ¿Se da cuenta? Por eso yo digo, Perón, yo siempre admiro, mira que yo le he dicho que yo no soy peronista, pero es el hombre que yo admiro, porque Perón fue el verdadero, verdadero político. Y aplicó la política como se debe. Saludo. Hasta luego. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. 44 minutos pasan de la hora 7, trenes subterráneos y premetros con un diagrama normal, 13 grados la temperatura y reina Febo. ¿Quién es? Sí, Miguel. Señor. Buen día, Víctor de Núñez. Miguel, yo traté de entrar para hablar de otra cosa, pero le escuchaba a la especialista en educación, a Patiño. Yo quería agregar que este año hay un 10% menos de inscriptos en la universidad pública. Y uno se pone a investigar por qué, y es muy simple, un porcentaje muy grande de los pibes, y de los pibes no tan pibes, se quedó sin trabajo. y otro porcentaje al que ayudaban los viejos, hoy los viejos no lo pueden ayudar más. Pero como todo tiene que ver con todo, mire, Miguel, yo pongo el despertador para escuchar su editorial, para escuchar la historia grabada que tienen, que es extraordinaria, para escuchar toda la música, y después para escuchar a lo que opinan todos los oyentes, y yo me preguntaba recién para qué llamo. Y yo no llamo para quedar bien ni con usted ni con nadie. Y podría decir que sí, que es verdad, que nos dan a elegir al mejor de los peores, como dice Diego. Para quedar bien no me tengo que olvidar de decir, hay que volver a Perón. Yo pido que escuchen a Perón cada vez que hay un discurso de Perón, que lo escuchen. Mire, Miguel, con estas discusiones, con todo respeto, no se resuelve nada. Y tengo que decir que para poner en práctica los 10 puntos básicos, que estoy seguro que podemos coincidir todos los que escuchamos en los 10 puntos básicos, hay un puntapié inicial: que este gobierno pierda las elecciones. Si alguien llama de una vez por todas y dice, no, yo lo voy a votar, no quiero que esta gente se vaya, se me aclaran muchos puntos. A mí me gustaría que nos pusiésemos todos de acuerdo y lo digamos claramente. El punto de partida es que este gobierno pierda las elecciones. Si no, el resto es piripipí, hablar de los viejos, de los padres. Tiene que haber un punto fundacional. El punto fundacional es proponernos a ver cómo ganamos las elecciones. Y después de un gobierno de transición, empezamos a hablar de los abuelos, de los padres, porque si no todo es anata. Sanata de viejas historias, que son muy lindas, que a mí me encantan, que para eso pongo el despertador a las 6 de la mañana, pero no se resuelve con Rimoldi Fraga, Miguel. Le pido disculpas si soy muy duro. No, ¿qué va a ser duro? A mí me parece que lo que ocurre es una cosa muy simple. Uno se refugia en aquello que satisface el espíritu y no se da cuenta que el futuro depende del esfuerzo del presente. Ahora, nada más ni nada menos. Ese esfuerzo del presente muchas veces está condicionado, porque la sociedad que lo tiene que hacer mayoritariamente es una sociedad que a esta hora está haciendo otras cosas, que es la sociedad de 40 años para arriba, o para abajo, perdón. Entonces nosotros que tenemos de 40 para arriba, pertenecemos a un tiempo diferente. Por eso estamos pensando seriamente en producir algún debate con juventud, porque me parece que hay que llegar también a escuchar a los jóvenes, porque nosotros tenemos que asumir que lo que estamos dejando de herencia es absolutamente consecuencia nuestra, porque si ponderamos lo que recibíamos de nuestros padres, tenemos que criticar lo que dejamos nosotros a nuestros nietos, ¿no? Claro, me encanta que lo diga, porque pareciera ser que los jóvenes hoy, no hay jóvenes estudiosos, trabajadores, que yo convivo con ellos, que tienen sueños, los mismos sueños que teníamos nosotros. Sí, tal vez con una diferencia quizá, que el tema de la modernidad de Internet la ha modificado. Nosotros éramos jóvenes con un libro debajo del brazo y todo el mundo leía algo, y hoy de pronto aprietan un botón y cree que la verdad revelada está en las redes, ¿no? Pero Miguel, yo hace 40 años me peleaba con el directorio de una empresa, agarraba el diario y conseguía trabajo. Hoy no hay trabajo, hoy los pibes no tienen salida, Miguel. Sobre eso tenemos que trabajar. Mire, le voy a contar una intimidad, la voy a hacer pública. ¿Usted sabe cómo aprobé un examen yo en una discusión en periodismo? No. Diciéndole, estaban los tres profesores, los indios, los nativos, claro, que sí conocían la rueda. Entonces me miraron. No, no conocían la rueda, sí conocían la rueda. Lo que pasa es que redondel para ellos, el símbolo de Febo, era Dios, y lo que no aceptaban es que Dios llevara la fuerza humana. Claro. ¿Y dónde lo encontró escrito? En ningún lado, en el mismo lugar que ustedes buscan lo contrario. No está escrito en ningún lado. Me tuvieron que aprobar, porque era una idea sobre otras ideas que se habían instalado. No está escrito en ningún lado que se pudiera decir o demostrar que lo que yo estaba diciendo era mentira. O sea, el círculo era el Dios, sí, era el Dios. Los nativos humanos, no los argentinos, estoy hablando de los nativos del mundo, conocían entonces el círculo, sí, si conocían el círculo, conocían la rueda. Lo que ocurre es que no aceptaban que Dios tirara la fuerza humana. Bueno, esa discusión que se dio, que duró como 45 minutos, tuvieron que decirme que sí porque no había elementos probatorios. En la política pasa eso. Nosotros cuando registramos y vamos hacia el pasado, buscamos elementos probatorios. Entonces, Perón fue, con todo lo que él hizo, un constante productor de elementos probatorios. Cuando uno tiene pruebas de lo que dice, se refugia en esas pruebas. Por eso es recurrente regresar a cada rato, porque después no hay de dónde agarrarse mucho. Pero porque Miguel, cada gobierno que pasó dejó alguna cosita, alguna cosa, pero después se agranda la diferencia para el otro lado. Pero Miguel, con todo respeto, no debemos olvidar que por sobre todas las cosas, además de ser un visionario, Perón fue un estratega. Y recuerden, por favor... Eso lo aprendieron en el ejército. Pero claro, en la escuela de guerra. Pero si no recuerden cuando volvió, que dijo lo que dijo, y hablemos de la reunión de Nino, que él llamó a la unidad. Porque ese día Perón dejó de ser un expresidente para transformarse en el jefe del movimiento nacional. Pero claro. Porque estaban todos los políticos sentados alrededor de él diciéndole, usted manda. Este es el momento de escuchar ese Perón, Miguel. Bueno, es el que pusimos recién, el Perón de los terceros. Por eso digo, escuchemos a Perón. No, hay que escuchemos lo que dice Perón. Además, me parece que el secreto está en lo que acaba de escucharse. Totalmente. Esto no es un problema económico, es un problema político. Totalmente, Miguel, gracias. Se toma esa decisión, que es la política, y se resuelve todo. Chao. Gracias. En José C. Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Cardiovascular y Metabólico Miguel Maca Bulján. 02320-353103. Hospital de la Mujer y Niños Nelly Quiroga. 02320-353104. José C. Paz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. ¿Quién es? Tía. Hola. ¿Quién es? Habla el payador Crubeller, ¿cómo le va? Me parece que a usted le va mal porque se quedó sin guitarra. No, lo que pasa es que usted es una persona muy, muy buscada. Ah. ¿Me da permiso para decir una décima Racing? Evoco al Chueco García, Simes, Pisuto y Suez, el Chango Cárdenas es jugador de gran valía, Chucho Pérez, Chucho Méndez, jerarquía, Bayro, derecho a la par, Manfredi, a no dudar, hizo brillantes pareja, más que perfume y ceja, de corbata, ni qué hablar. Supercopa, campeonato, obtuvo su camiseta, siempre cumpliendo tu meta, para Escuela Oñato. Histórico relato del señor Borocotó, Fioravanti, que alumbró con su gran sabiduría, y Muñoz José María, que tantos goles gritó. Por todos tus presidentes, por todos tus fundadores, por todos tus jugadores, por todos tus dirigentes, por tus hinchas consecuentes que hay en toda la nación, en esta recordación dejo este recuerdo fiel por San Carlitos Garrén y Juan Domingo Perón. Gracias, compañero. ¿Qué eran, de colegiales todo? No, acá hay poco historia, ¿eh? Era hincha de colegiales todo. No sé qué sería, pero todos estos fueron crack. Y usted que también no... ¿Y usted de qué cuadro es? ¿Usted de qué cuadro es? Yo soy de Racing, Independiente de Arsenal, reparto mi corazón, porque la única parte del mundo que hay tres cuadros en primera es acá en Avellaneda, compañero, en 15 cuadras. ¿Sabe que no lo entendí? ¿Usted de qué cuadro es? De Racing, Independiente de Arsenal, de los tres hoy. No, se tiene que decidir, ¿eh? No se puede ser de los tres. No, tiene que elegir uno, Miguel. Racing. ¡Qué cosa seria! ¿Qué tal, Carbones? Usted sabe que Arsenal... Sí. Quiso inventar una camiseta con los colores azul, blanco de Racing y el rojo de Independiente. Sí, ¿cómo? Miren qué terminó. Y bueno, se quedó sin gente, porque la gente no era de uno o de otro. Y bueno, hay que embrogar las cosas también. A veces se mezclan los colores, ¿qué va a hacer? Pero no sé si don Julio fue bueno o malo, pero mire, se fue don Julio y se armó el gran despelote, ¿eh? ¿Quiere que le diga la verdad? Sí. No me gustó la payada. Bueno. Hágase algo, espere, hágase algo. Me tiene que pagar mejor para que haga mejor. No se apure. Hágase algo con el partido de Tigre y Racing del domingo que viene, imaginando lo que usted quiera. Racing y Tigre a la par, y que gane el más mejor, le dice este payador en su rima popular. Y voy a profundizar y se funde mi crisol, que es gigante como el sol, y no soy un hombre de parco, estoy tirando para arco así con puto algún gol. ¿Te gustó? Y más o menos. Ahora, Miguel, lo que pasa es que nuestro payador de cabecera tiene el corazón tan grande que puede darle cabida a tres equipos, que son de la zona de Avellaneda. Es medio raro, ¿no? Sí, no se puede. Tiene que elegir uno. Gracias, que elegir por uno. No, y ya, haga uno con un empate, a ver. Y bueno, bueno, si puede empatar fundiendo tantos quisoles, allí se marcan los goles del juego más popular. Y yo voy a improvisar con cariño y mucha fe, y enseguida le diré, canto mi canto a la par, y lo voy a recordar al gran querido Boyé. Sigo de esta manera, cantando a lo payador, el fútbol, que es lo mejor, que tiene la más obrera. Va la décima pueblera para el hombre y la mujer, justo en este amanecer un verso le va dejando, y así lo va saludando el payador Cruvelier. Bueno, adiós, compañero. Con tanta lata yo se lo hago cortito. Saludos, carbones. Chao, gaucho. Le mando un cariño, adiós. Chao, chao, chao. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. La hora 7, 55 minutos, 13 grados la temperatura en la ciudad. ¿Quién es? ¿Quién está? Hola. Hola. ¿Quién es? Miguel, Horacio. ¿Quién? Horacio. ¿Me escuchás? Hable, ¿de dónde? De la de Alcina, Valentina Alcina, Lanú. Bueno. De acuerdo a lo que estaban comentando otros compañeros que dicen que hay que escuchar a Perón, esto, a Perón se lo comprende. Yo lo que voy es que nosotros sabemos que este gobierno es malo para lo popular, o sea, para el pueblo. El problema que estamos a veces discutiendo, que nos está dividiendo, es que quieren hacer. Nosotros, o sea, por lógica, vamos a buscar algún candidato que cada uno crea que es el mejor. Pero estamos en un problema porque te quieren hacer peronistas a gente que no es peronista. Entonces, mejor digan, hay grupo de peronismo que apoya a tal candidato, pero que no lo hagan peronista, porque si no lo es, al peronista le duele, y eso hace que no estén dividiendo. Ahora, otra cosa, el político o el dirigente que sepamos que va a hacer las cosas bien, va a ser el que nos conteste nuestros por qué como pregunta, y no que nos dé respuesta cómo, por qué. ¿Entendés? ¿Vos te acordás cuando uno era chico y empezaba a comprender algunas palabras y que le preguntaba al papá, ¿por qué esto? Y te daba una explicación y vos seguías el por qué. O te terminaba de explicar el conjunto o lo dejaba sin palabra. Entonces, el candidato nos tiene que explicar nuestros por qué como pregunta, y no darnos respuestas cómo, por qué. Y después, a veces hay candidatos que te están diciendo que van a eliminar el impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias no favorece al pueblo. Favorece al que tiene. Elimina otro impuesto que son lo que afecta al pueblo. No le des más ganancia a los poderosos. ¿Se comprende lo que quiero decir? Más o menos. ¿Eh? No, de cualquier manera, el impuesto a las ganancias lo paga cualquier trabajador hoy. Porque el que gana un salario mediano está pagando impuesto a las ganancias. El impuesto, sí, pero el impuesto a las ganancias no se le puede aplicar a ningún trabajador de ninguna especie ni categoría, porque el trabajo no es ganancia. No, está bien en cuanto al trabajador, pero vos sacale el impuesto al trabajador, pero no saqué todo el impuesto. Sacá, achicá el IVA, que es lo que le afecta más al consumo y a los costos, que el IVA, que es una ganancia grandes, beneficia más a los grandes que a los chicos. No, el IVA es una cosa absolutamente abusiva porque el pobre y el rico pagan lo mismo. Claro, pero ¿a quién afecta más? ¿Al que gana 10 pesos o al que gana 1000? Bueno, te saludo. 7 de la mañana, 59 minutos, en el centenario de Eva Perón, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. En 2 horas comienza el 8º Congreso de la Lengua Española en Córdoba. ciudad de Buenos Aires, 13 grados la temperatura, la máxima llegará a 23, es decir, va a subir 10 grados en la ciudad del día. Después de años de luchar y de pedir, construyeron el puente para que los alumnos de un pueblo rural de Misiones puedan ir al colegio. Las 15 familias del paraje Colonia Río Victoria, ubicado a unos 65 kilómetros de la ciudad de San Vicente, ya disponen de una pasarela de hormigón para poder acudir a la escuela Don Seferino. Ahora podrán estudiar de manera regular y sin depender de la altura del agua de un arroyo que cuando crecía no permitían que cruzaran los alumnos. En el territorio nacional es la hora 8. De no creer, el viento tiró la bandera nacional y la del Mercosur mientras Macri y Felipe ingresaban al Palacio San Martín. En la Cancillería ni siquiera hacen bien lo de poner una bandera y ajustarla. Tornelli no se presentó en Dolores y de esta manera Ramos Padilla podría ser que declare al fiscal en rebeldía. Carlos Tornelli no se presentó a declarar ante el juez federal de Dolores. Ramos Padilla y su abogado Roberto Rivas dejó escrito con un planteo de nulidad el escrito que repite el hecho de jurisdicción. Y el magistrado de Dolores podría ahora declarar en rebeldía a Tornelli, quien es investigado por una supuesta extorsión en un, a un empresario en una red de espionaje ilegal, lo que implicaría un trámite judicial e también impediría un pedido de desafuero que se podría llegar a pedir por parte de los que corresponden controlar a los fiscales, aprobado por el propio procurador de la Nación interino, que es Eduardo Casal. Se trata de la tercera situación de Ramos Padilla que le ha hecho a Tornelli. Por otro lado, en la provincia de Buenos Aires están muy preocupados con el espionaje hecho a la gobernadora. La página deportiva. Además de la victoria argentina ante Marruecos, también otras selecciones sudamericanas y que tienen técnicos argentinos disputaron en el día de ayer amistosos internacionales por la fecha FIFA. Esto es el caso de Brasil, que con goles de Gabriel Jesús en dos oportunidades y David Neres superó a República Checa 3-1. No tuvo la misma suerte el Perú de Ricardo Gareca, perdió ante El Salvador por 2-0. México, el México del Tata Martino, sigue de manera contundente su periplo como nuevo entrenador de la, del equipo azteca. Le ganó a Paraguay, que dirige Eduardo Berizzo, otro compatriota, 4-2. Y Chile igualó con Estados Unidos 1-1, insisto, en otros partidos que tienen que ver con la fecha FIFA disputada en el día de ayer y que involucran a equipos de América del Sur. En lo que tiene que ver con la Eurocopa, continuó disputándose en el día de ayer también las eliminatorias rumbo a la Euro, que se va a disputar en 2020 por el grupo D. Irlanda le ganó a Georgia por 1-0, Suiza y Dinamarca igualaron 3-3. Por el grupo F, España, que sigue a paso firme en esta eliminatoria, le ganó de visitante a Malta 2-0, Noruega y Suecia igualaron 3-3 y Rumania superó a Islas Feroe por 4-1. En tanto, por el grupo J, Finlandia le ganó de visitante a Armenia 2-0, Bosnia, Herzegovina y Grecia igualaron 2-2, e Italia, que parece haber reencontrado el camino del triunfo, le ganó a Liechtenstein por 6-0 y lidera el grupo J de este certamen que clasifica, insistimos, a los equipos que van a disputar la Eurocopa 2020. Y en lo que tiene que ver con la Copa Argentina, que se va a continuar disputando en el día de hoy, a las 17:10, en cancha de Arsenal y con arbitraje de Pablo Echavarría van a jugar Sarmiento de Junín y All Boys por esta instancia, una de las llaves de la Copa Argentina. El equipo juninense, que es líder en el Nacional B, va a listar a Dafoncho, García, Quipes, Juan Antonini y Sotelo, Borazzi, Fermín Antonini, Caviglia y Garrido, Gabriel Sanabria y Sebastián Penco, dirigidos técnicamente por Iván Delfino. La dupla Pablo Sorchaga y Bartel. Por All Boys designaron a Pucheta, Romero, Vázquez, Martínez, Melillán, Espeche, García, Soria y Guerra, Lucas Vera y Milton Celis. El partido, insistimos, comienza 17:10 en cancha de Arsenal. Dirige Pablo Echavarría y el ganador de esta llave se va a enfrentar a quien triunfe, de la que van a disputar Nueva Chicago y Central Córdoba de Santiago del Estero. El escándalo del gobierno de Macri con la economía continúa en la jornada. Duhomne renovó el 78% de las letes, pero debió subir las tasas para colocar letras en pesos. Marcos Peña deberá ir hoy al Senado a explicar de qué se trata este desastre administrativo. Un nuevo apagón en Venezuela. El presidente Maduro dijo que se trata de sabotajes organizados por la oposición. Escándalo que trasciende y que pone en peligro la continuidad de Giudice al frente de Necon. El doctor Alejandro Pereira, nombrado director de Necon por el presidente de la República, presentó su renuncia al Ente Nacional de Comunicaciones porque está enfrentado con la actual presidenta Silvana Giudice. Los dos son radicales, el primero, Pereira, respaldado por Sainz, y Silvana Giudice, que no se llevó nunca bien con Pereira, denunció que la esposa de Pereira, en un estudio jurídico que antes manejaba su marido, se dedicó a beneficiar a FM de amigos y que el marido puso la firma dentro de Necon para adjudicar estas emisoras. El escándalo puede tomar magnitud si llega al Congreso de la Nación. Giudice podría verse forzada también a renunciar por adjudicaciones caprichosas de frecuencias radiales de los dos radicales enfrentados. Siete minutos han pasado de la hora 8. Desde la ciudad de Buenos Aires, para el mundo, Adrián. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. En José C. Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Oncológico Victoria Irene Ishii. 02320-353105. Hospital Odontológico Eva Perón. 02320-422260. José C. Paz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Sígalo a Miguel Ángel de Rensis en Facebook. www.facebook.com/de Rensis ayer y hoy. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Enrique Santos Discépolo nació un día como hoy, en 1901. Discépolín fue conducido hacia el arte por su hermano mayor Armando, que luego de la muerte de sus padres hizo cargo de la crianza del joven Discépolín. Armando formó a Enrique y siempre lo orientó hacia la cultura, lo que le permitió descubrir su vocación por el teatro. A los 16 años, Discépolo se inició en la actuación. Al año siguiente, a los 17, escribió sus primeras obras de teatro: Día Feriado, El Hombre Solo y El Señor Cura. En el año 1920 actuó en una obra llamada Mateo, que había sido escrita por su hermano Armando, y se dedicó al mundo del teatro. Enrique continuó escribiendo y en el año 1925 compuso la música para el tango Bizcochito y luego sorprendió con la letra y la música del tango Qué Bachaché, que no tuvo éxito hasta que Tita Merelo lo reflotó años después y lo convirtió en el éxito del momento. Dos años más tarde, en el 27, compuso un tango que se tituló Esta noche me emborracho, conocido popularmente gracias a la interpretación que hiciera de este tango Azucena Maizani. Y llegaron los grandes éxitos del 28 y el 29, cuando también actuaba en teatros de Montevideo y de Buenos Aires, con gran aceptación del público, y en esa época escribió los tangos Alguna vez, Chorra, Malevaje, Soy un Arlequín, Victoria y Gira Gira. A comienzos de la década del 30, Discépolo continuó escribiendo obras musicales, entre las que podemos subrayar los musicales Vanderbart y Tres Esperanzas. Y en el 35, Discépolo viaja a Europa y de regreso a la Argentina se conecta con el ambiente del cine, donde experimentó todo lo que pudo. Fue tanto actor como guionista y director, y paralelamente compuso los tangos más inolvidables: Cambalache en el 35, Alma de Bandoneón en el 35, Desencanto en el 37, Tormenta en el 39 y Uno con música de Mariano Mores en el 43 y Canción Desesperada en 1944. En el año 47 viajó nuevamente y estuvo de gira por México y Cuba, y en esos tiempos dio a luz al tango Sin Palabras, también con música de Mores, y una obra insigne que fue Cafetín de Buenos Aires. La compuso en 1948, y en la década del 50 se dedicó a producir películas y obras teatrales y siguió escribiendo tangos. Algunos de sus últimos tangos se hicieron público tras su temprana muerte en el 51, cuando tenía 50 años. Enrique Santos Discépolo fue uno de los grandes autores y creadores, cineasta, compositor, dramaturgo y músico, y un querido compañero peronista que desde la radio interpretaba los monólogos dirigidos a Mordisquito, a los Contreras, a los antiperonistas, diciéndoles a Mordisquito,